Control Alt Freak. Encontramos aquí con el equipo de Control del Freak en un nuevo Campus Party, la primera noche del campus, y nos encontramos con Mauricio Reynoso, quien es coordinador de comunidades del Campus Party Quito en esta edición. Presento a Diego Ceballos. Yo soy Denis Padilla. Acá está Adrián Pales. Nuestro invitado de hoy noche. Hola, Mauricio Reynoso aquí. Bueno, Mauricio, cuéntanos, ¿cómo has visto el primer día de Campus Party Quito 3? ¿Cómo lo has visto? ¿El movimiento de la gente? ¿La recepción? He visto varias cosas, ¿no? He estado aquí, la verdad, desde ayer ya. Wow. Estuve aquí recibiendo a los voluntarios un poco. También yo me hago cargo de las redes sociales de Campus, soy Community Manager, además de comunidades per se. ¿En cuál red social está? En Twitter y Facebook. Flickr este año no Flickr, le mueven. Sí, estamos moviéndole, pero tuvimos un problema con el password que Futura nos lo reenvió, se perdió el mail, nunca apareció, estoy esperando que me reenvíen. Tenemos un montón de récords fotográficos ahorita, pero mucho más que años pasados, pero no tengo el password, no puedo empezar a subir las cosas, pero ya quiero empezar, o sea, mañana seguramente ya. YouTube ya también, me imagino que van a meterse. Sí, estamos queriendo editar video, pero ahorita estamos un poco cortos de personal de edición. Wow. Pero vamos a ver qué hacemos. A ver, respondiendo a la pregunta más bien, ¿cómo he visto a los campuseros este año? Respecto un poco al primer año, esa especie de incertidumbre ya no existe, de lo que qué va a pasar, sino más bien yo veo cierta esperanza este año un poco más, de que las cosas estén funcionando mejor, que la organización esté más organizada y ver qué pueden hacer, ¿no? Yo he visto un espíritu campusero un poco más fuerte este año, es lo que siento yo. Yo he sido campusero los años pasados, la primera vez que estoy en organización. Justamente con eso, ¿cómo sientes la transición entre haber sido campusero y ahora estar dentro del equipo, de la parte que organiza el campus? Ser antes un Jedi y ahora un Dark Sith. No, antes eras Padawan. Ahora eres Jedi. Sí, puede ser. Chuta, a ver, el primer año me colé mal plan. Ya. Un pan estaba aquí, me pasó un gafete por ahí, me metí. Me pasó una pulserita. Puta, bien. Esa es la onda. Me metí par días, entonces fue lindo, fue chévere. Tuve una experiencia bien bacán porque queríamos hacer un poco de cobertura de videojuegos con unos panas. Teníamos una revista digital antes que está en pausa ahorita. Ojalá algún rato pueda salir de nuevo. Estuvo lindo. Entonces fue como que ahí como que empecé a cachar que era campus, ¿no? Luego segundo año ya pagué mi entrada, ya vine con mi compu, ya todo. Y fue mucho más bacán también. Pero pasar a ser organización ha sido... Tengo sentimientos encontrados porque les veo a mis compañeros que han sido campuseros años pasados sentados, jugando, conversando, viendo las ponencias, mientras que yo tengo que estar igual sentado pero trabajando para campus, ¿no? Pero al mismo tiempo me da mucha satisfacción también porque yo tal vez vi puntos flacos en campus que estoy tratando yo de parchar con el trabajo, que si bien es solo una pequeña parte, estoy poniendo mi claro, parte. Ahora tú tienes el poder, yo tengo la fuerza. Un poco de control acá. La fuerza está contigo. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para que funcione. Tenemos aquí a Javier Duro. Estoy trabajando. Javier Duro hace una entrada. Javi, ¿cómo vas? Sorpresiva. ¿Cómo vas, amigo? Cuéntanos, Javier, ¿cómo ves el campus? Es el tercero. Ser humildes, sabéis que estamos contra. Es muy complicado. La campus tercera va a ser mucho más difícil que la segunda y peor que la primera. La primera fue un hit. Sí. Ahora creo que fue la campus de la humildad esta campus. Una campus humilde en la que cada uno se pone en su lugar, en la que sabemos dónde estamos cada uno, en la que la princesa otaku puede conocer al gamer, sexy gamer, en la que la community manager puede conocer a su blogger ideal. Creo que eso es importante. O sea, hay una fórmula rosa, ¿por qué no hacemos una bis campus party? Tenemos que ser un poquito más frescos, tranquilos. Ofrezco quizás la primera selección, incluso os ofrezco que pueda llegar a conseguir que las chicas desfilen. Ahí. Yo puedo conseguirlo. El Gordo sabe que yo puedo conseguirlo. Sí, Javi tiene el poder. Hay que admitirlo. Vamos a tener la fuerza. Trabajaron igual. Sí, lo solo por eso, porque es un tipo muy valioso, muy interesante. Te cuenta historias. Ha estado en Japón recientemente. Y ha vivido otra visión. Aún no llega el campus a Japón, ¿no? No, en Japón hay campus, pero bueno, vemos qué se hace. Pero creo que el Mauro tiene esa trascendencia, que lo digital no es solo exclusivamente algo para los que conocemos el tema, o sea, porque hemos vivido en digital desde muchos años, sino que es un nuevo enfoque para todas las plataformas que existen de comunicación. O sea, digital integra todo, integra el BTL, lo que es la acción BTL, lo que es un evento vivo, lo que es los medios masivos. O sea, digital es una especie de piedra de toque. Tienes que tener la valentía de exponerte ahí. Por ejemplo, un comercial, puedes pensar que es muy exitoso, vendió full y está bien, pero cuando pones el comercial en YouTube, te pones al mismo nivel que todos los vídeos de YouTube del niño que se ríe de cualquier grabado, por más etiquetas que pongas. Y tu insight tan brillante como director creativo con el nivel que un vídeo de YouTube cualquiera del niño alemán, el tipo solo se cabreó, puso de mala hostia solo, ya. Ahora, ¿quién es Javier Duro? Javier Duro, exacto, es que está este momento aquí, un español que está enamorado de Quito y de Ecuador, y que lleva ya 3 años viviendo aquí, y que desde el primer año se puso aquí al servicio de las comunidades de Quito, de Ecuador, y aportar cosas chéveres y bacales. Y a veces hemos aportado, a veces no habla en tercera persona, porque estoy hablando en tercera persona, soy yo. Con respecto al apoyo, sí, que ha recibido Campus Party, hemos visto que en anteriores campus han tenido apoyo extranjero. Uh-huh. En este campus también tienen apoyo extranjero, cuéntanos sobre esto. La verdad, no estoy tan al tanto porque mi área es más la gente, ¿no? Mi área es más las comunidades, las personas que nos escriben, es lo mi área. Tengo entendido que algunas marcas extranjeras que están apoyando, por ejemplo, bueno, la ultra mega multinacional Coca-Cola ya se metió un poco aquí. Hay una marca de periféricos para computadoras, se llama Thermaltake, que es estadounidense, está apoyando con los torneos de videojuegos, pero ha habido más que nada apoyo nacional. Yo creo que para esta tercera edición, si bien lo que dijo el Javi es cierto, que es un campus un poco más humilde, ha habido más presencia del país en sí, porque creo que por tercera vez se repite este evento, la gente dice, chuta, o sea, van 3 veces, la gente va, ese semexpo se llena, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Por qué la gente va? Tiene una gran exposición, la gente habla de campus, por ahí fueron trending en lanzamiento, por ahí tienen un montón de followers, por ahí están subiendo un montón de likes, entonces la gente empieza a tomar como que cierta atención a qué es campus, y sobre todo la gente aquí en el país. Una cosa sobre eso, tú contabas que el equipo humano de anteriores ediciones se ha vuelto a llamarles, porque son de confianza. Sí, sobre todo en voluntarios, la base de datos de voluntarios este año fue recogida de los mejores voluntarios que tuvimos en años pasados, para tener más confianza con las personas que están trabajando con nosotros, para que la organización ya esté casi hecha de por ese lado, para no tener que revolver a enseñar, volver a explicar, sino que gente en la que podamos confiar, gente en la que podamos decir, oye, ayúdame con esto, y que sabes que lo va a hacer, y que sabes que lo va a hacer bien además, porque tienes esa experiencia de trabajar en otros campos. ¿Qué recomendaciones tienes tú para los nuevos campuseros? ¿Qué recomendaciones? Tu experiencia de haber sido campusero antes. Verás, a los nuevos, ¿no? A los que no, claro, los que no vienen nunca. La primera vez que yo vine con mis 2 panas, ahí medio nos colamos, y estuvimos entre nosotros y caminamos, medio vimos a par gentes. ¿Acampaste? No alcanzamos a acampar, como estábamos con tickets, yeah. Con pulseritas, nos tocó ir y volver, entonces ahí le hicimos poco, de a poco, pero nos quedamos muy encerrados, porque teníamos buenas ideas, creo yo, en ese momento de la revista que queríamos sacar, pero no pudimos compartirlas, no pudimos socializarlas, y sea como sea, campus es para eso, es para ser social. Es vernos las caras, es entender quiénes somos en cierta forma. Desvirtualizarnos. Exacto, desvirtualizarnos para revalorar lo que somos en digital también. Es volver a ser yo, y ser yo realmente en las redes sociales también. Es reidentificarte como un ser digital. Creo que para mí eso es campus. Y por eso también me gusta ser community ahora de campus, para poder darle esa identidad y esa personalidad al campus que creo que tal vez hay, antes es un poco de falta. Javier, ¿cómo ves el Campus Party en España con respecto al Campus Party aquí en Ecuador? ¿Tú fuiste campusero en España? Sí, hay una gran diferencia. En España estamos en una crisis muy importante y ha habido muchos problemas para organizar la campus estos años. Más bien la vitalidad de la campus está en Latinoamérica. Es así de sencillo. O sea, este año no se hizo campus en España. Exactamente. No quería mencionar ese tema. Por no boicotear un poco, pero bueno, ya que lo mencionamos así, no se hizo. No se pudo hacer. Yo creo que en México. Yo creo que ahora un poco se maneja la idea de lo que es Campus Europa. Campus Party Europa. Berlín, claro. Estuvo exacto. Berlín, no estuvo en España. Esta vez fue Londres este año. Londres estuvo. Yo creo que tenemos que pensar algo. Campus Party es un espíritu, es una forma de plantear las cosas. En una comunidad digital, pero hay que profundizar un poquito. Campus Party, como comunidad, quizás nos hemos visto como algo superficial, o sea, somos blogueros, somos gamers, somos diferentes tribus digitales. Cuando evoluciona este fenómeno, y ya estamos en una etapa en la que ya es maduro, debemos empezar a pensar qué nos une, ya no qué tribu nos identifica. ¿Qué nos une como campuseros? ¿Qué hace que realmente estemos conectados con el evento? Creo que es algo que debemos dar un poquito más para las próximas Campus Party. O sea, yo lanzo un llamado ya, o sea, desde hoy. Y de hecho, desde el primer Campus Party en Ecuador lo pensé. Debemos integrar a los gamers con los blogueros, con los communities, con personas que vienen aquí sencillamente para descargarse software, con los desarrolladores. Debemos prensa, integrar todo. La prensa tradicional. Vemos ahora que está. Por supuesto, con los medios ATL. Los geeks son los nuevos influencers, ¿vale? Claro. Hay una cosa importante ahí. Debemos hacer links entre todas estas tribus para que al final el espíritu de campus sea uno. Es algo que trato así un poco, ¿no? Yo soy súper gamer, me encanta jugar. Tengo dos compus solo para jugar. Las traje aquí, pues estoy trabajando en ellas, no importa. Pero al mismo tiempo soy community, entonces es posible, o sea. Una cosa, ¿cómo es tu vinculación con la organización este año? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? A ver, yo estaba trabajando en la agencia de Javier en Yagué. Estaba haciendo de community. Y bueno, una amiga mía estaba trabajando en PC World, que es el medio asociado. Y ahí estaba Espano Dávila, que es el director de comunicación de campus. Yo no me sentía mal en la agencia. Me gustaba mucho trabajar en Yagué. Era un buen sitio. Pero por ahí sentí que tal vez me gustaría hacer algo más cercano. Publicidad es bacán, pero no siento que sea 100% lo mío. Algo más de campo. Algo más de campo, exacto. Algo más de campus. Logístico. Logístico, más que en contacto, sí. Entonces, nada, me llamó Estefano, me dijo, quiero conversar contigo, tengo un par de proyectos que son interesantes, tal vez te puedan gustar. Dije, ok, conversemos. Fui, hablamos. Me dijo, ¿sabes qué es Campus Party? Y dije, claro. Me dijo, ok, ¿sabes trabajar en digital? Y dije, pues sí. Me dijo, perfecto. ¿Cuándo vienes? Dije, no sé. Me dijo, tienes que venir, pase lo que pase. Y la verdad me encantó la idea de poder trabajar en Campus. Me encantó y más que nada fue por eso que hice el cambio, ¿no? Porque realmente Campus ha marcado un par de cosas importantes en mi forma de pensar lo digital también. Entonces me ha hecho bastante, bastante bien trabajar acá. Ha estado sacado a la madre, sabía que iba a ser duro, pero no tan duro. Y como les dije, ¿no? Un poco sentimientos encontrados. Querer ser campusero, venir y disfrutar, pero al mismo tiempo querer que ese campus sea bueno y que las personas que están aquí lo disfruten. Está bien. No, quería decir que Mauricio es, además de community de campus y todo, es un tipo muy especial. Llevo bastantes años dedicado a artes marciales muy importantes en la agencia. Claro, no por la agencia. Lleva dedicado muchos años a artes marciales muy importantes y creo que lo que yo he aprendido de él y de las experiencias y de las conversaciones que hemos tenido juntos es interesante porque, o sea, creo que no es aportar sencillamente un tema digital, es aportar lo más profundo que cada uno tenga, y lo digital tiene esa virtud de poder usarse, malearse, esculpir en diferentes formas. Mauricio le sirve para comunicar gran parte de su esencia, pero su esencia es mucho más profundo que solo un tipo que se conecta con redes sociales. Entonces creo que igual que Mauricio es un tipo con muchas aristas, creo que todos tenemos eso, que justamente las redes sociales, la campus y otras áreas nos deben servir para conectar lo que somos diferentes. que no es solo que yo programo, que tú haces esto, que tú desarrollas derechos o enfoque al tema de derechos digitales, que el Mauro es gran community manager. No, o sea, ¿qué nos hace ser diferentes? El Mauro es ninja, nadie tiene puta idea que es el ninja, y desde luego no es la serie de ninja, ¿cómo se llama la serie que ha sacado Fox? Naruto. No. Cumbia ninja. No, es lo peor que me ha pasado. Mauro es ninja de verdad. Pero es eso, o sea, profundizar, o sea, qué cosa es la esencia de cada uno y cómo digital nos va a conectar a nosotros. O sea, eso lo quería dejar ahí. No, es una parte mía que no puedo negar, la verdad. ¿Te gusta Cumbia Ninja? No me gusta Cumbia Ninja. No, ¿cuál es la...? Practico artes marciales desde hace 12 años. Y yo entreno Bujinkan. Bujinkan es el nombre de arte marcial. Que entrena varias escuelas de ninjutsu. Y es un tipo denso. No se meta con él. Yo lo he respetado mucho a Mauricio y él lo sabe, yo lo he respetado. Hemos viajado en avión, hemos hecho viajes, sí, y tal, hemos hablado. Y él, creo que ahí es donde conoces a una persona, los temas que complementan son la parte digital. Bueno, para ir finalizando, Javier, ayúdanos en esta pregunta. Claro, a ver. Listo, ok. ¿Dónde los encontramos ustedes? ¿Su username en Twitter, Facebook, Vine, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde los encontramos, Javier? Para mí es muy fácil. A mí me encuentran cuando pregunta por Quito por Javier Duro, no solo en Twitter o en Facebook, sino que la organización de la campus o de otros eventos que están ahí. Ya, yo soy. Historial judicial. Historia judicial, efectivamente. La central de riesgos, todo eso. Javier Duro es un nombre que no te puedes olvidar en el Quito. Entonces, pregunta. Y listo, te vas a encontrar esa información en una parte. Pero para hacerlo un poquito más fácil, Javier Duro en Twitter, arroba Javier Duro, facebook.com arroba Javier, esa es la Javier Duro. Y ya lo que estás usando de moda estos, sí, días. Google Plus es una mierda. No es una mierda. Los trabajadores de Google lo utilizan. Es bacán. Es bacán. Con eso lo conectamos con. Realmente, de verdad, fuera de broma, hay que empezar a volver a las raíces. A las raíces. Y no es cuestión de Facebook ni Twitter. Es cuestión de tu identidad. Tu identidad va mucho más allá de cada perfil. Así es. A mí me pueden encontrar en arroba Gulmork, GULMORK. Pero no les dejamos en el blog. Ahí les dejan en el blog. Sí. En Facebook igual, facebook.com/GULMORK, que es básicamente mi nombre de gamer, es mi nickname en todos los juegos. En los juegos, en League of Legends, en cualquier sitio me encuentran con ese mismo nombre. Y eso, en Campus me pueden escribir a la cuenta de Campus si quieren. Listo. Pero para temas oficiales, ¿no? Listo, muchas gracias, Javier. Genial haberte tenido. Sí, para ayudarnos a ampliar. Ampliarla. Sí, ahí ampliamos. Solo es una ampliación de lo que podría ser la ampliación. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y esa es la primera noche del campus. Y listo, ya nos estamos escuchando. Sí. Día de mañana con otro invitado. Resumen y invitado. Y me despido, sí, chicos, Diego Ceballos. Por aquí, Denis Podmeño, muchas gracias. Javier Duro se despide. Mauricio Reynoso y Adrián Páez.